Estaba viendo con algún grado de curiosidad, ¿recuerdan cuando fue la Cumbre de las Américas, que era presidente Kirchner, que vino Bush a Mar del Plata, que se armó un lío bárbaro, que el tipo primero iba a dormir en la ciudad y terminó durmiendo en el portaaviones porque del quilombo que se armó en Mar del Plata, porque el gobierno organizó la llamada contracumbre en el estadio mundialista, que fue Chávez, Maradona, no sé si se acuerdan ustedes, 2005. Y hoy comenzó el coloquio de idea en Mar del Plata, que Radio El Mundo va a seguir a través de Lorena Guglielminotti, bueno, estando al aire con distintos personajes de allá. Además, son 50 años, ¿no? Es el coloquio de idea número 50. Y me estaba enterando que entidades afines al gobierno han organizado una contraidea. Es una cosa que ya te lo tenés que tomar para la joda. Se llama Convocatoria por las Ideas Nacionales y Populares, confrontando ideas. Por supuesto, no puede faltar la palabra confrontar, ¿no? Porque sin confrontar no pueden vivir. Y va a ser también en Mar del Plata, mañana, organizado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, ¿no? Que son los que lograron zafar del asunto de la ley de abastecimiento. Que te maten a vos, yo logré que a mí no me maten, ¿no es cierto? O sea, que impere el crimen, a mí no me importa, en tanto el asesinado no sea yo. Este es el mensaje de los señores de las pymes. Pero bueno, ahí está el tema de convocatoria por las ideas nacionales y populares. Confrontando ideas va a ser el seminario que va a dar comienzo allí en Mar del Plata mañana a las 2:30 de la tarde hasta las 6:30. Y seguramente ahí va a estar Foster, porque él es el Vos titular del sabés que pensamiento nacional y popular. está Horacio González, que es el, digamos, el co-equiper, ¿no? De Claro. Foster, en Carta Abierta. Pero no lo veo. Dicen que van a asistir Agustín Rossi, Sergio Uribarri, Jorge Tayana, Juan Cabandier, el Chino Navarro, Carlos Raimundi, Juan, a Raimundi, cualquier bondi lo lleva bien, ¿eh? Juan Carlos Junio, Leopoldo Moró, otro que sale a la calle, viste, así ya con el brazo extendido, para pasar, Por para las dudas. cualquier bondi, lo que pare, él se La sube. mesa chica, digamos, ¿no? Leandro Santoro, Cristian Miño, Ider Peretti, Eduardo Fernández, Daniel Moreira, Marcelo Fernández, Juan Carlos Scioli, Rubén Manusovich, que es de las pymes, es un dirigente de las pymes, Hugo Yasky, Osvaldo Iadarola, Horacio Gilini, Eduardo López, Néstor Cantariño, bueno, Roberto Varadela, ese se lo conoce, hay una serie de gente que no sé quiénes son. Y por ahí aparece Horacio González, ¿no? De Carta Abierta. Pero Forster no. Forster no, no. Aparentemente, por lo menos, no No, está no en el está. listado. Pero bueno, un tema que me llamó Y simplemente la sí. atención, recordando aquel famoso episodio de la cumbre y la contracumbre, ¿no? Ahora tenemos la idea y la contraidea. Respecto de lo que ocurrió ayer. Estuvimos saliendo por teléfono desde la presentación del libro de Oppenheimer, aquí muy cerquita de la radio, en la UADE. Y bueno, algo que ocurrió ayer, porque obviamente le dimos preferencia a contar un poquito lo que Andrés estaba presentando allí y lo que ya había desarrollado hasta el momento en que yo justamente salí unos minutitos del salón para hablar con Silvio. Y no dijimos nada de lo que había ocurrido ayer en una amplia zona de acá del microcentro de Buenos Aires con las redadas cambiarias, ¿no? Con gente de la policía, del Procelac, de la AFIP, en fin, toda una serie de contingentes. No sé si habrán incluido la presencia de perros también. La verdad, lo digo, no lo digo irónicamente, lo digo que no lo sé. Detrás de cuevas, agentes de bolsa, en fin, gente que opera teóricamente con el dólar libre, con el dólar bolsa y con el dólar contado con liquidación. Estos dos últimos, vale decirlo, perfectamente legales, ¿no es cierto? O sea, mandamos a la calle a contingentes de policías a buscar gente que opera con instrumentos legales. Pero bueno, y yo me estaba acordando de aquel, filó una bestia, ¿no es cierto?, alemán, Immanuel Kant, que difundió el famoso imperativo categórico, el imperativo categórico de Kant, que más o menos podría ser enunciado, y lo voy a leer: obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu conducta se convierta en una ley universal. Es decir, traduciéndolo, obra de tal manera que la forma tuya de actuar pueda convertirse en una ley universal. Que si se pudiera llevar a la práctica esto, prácticamente podría ser la única ley en vigencia sobre la faz de la Tierra, porque efectivamente, si cada uno se comportara de tal manera que su accionar, que su conducta pueda transformarse en una ley universal, y no haría falta las leyes, ¿no es cierto? Incluso de una manera menos intelectual podría traducirse este imperativo categórico como: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no es cierto? Y Kant proponía contrastar todas las conductas de las personas, de los seres humanos, contra ese imperativo categórico. A ver cómo daba, ¿no es cierto? Antes de llevar adelante cualquier acción, cualquier conducta, cualquier decisión, decir: a ver, ¿y esto que se me está ocurriendo hacer podría transformarse en ley universal? Y no, la verdad que no. Bueno, entonces no lo hagas. Entonces se me ocurrió someter a la prueba ácida del imperativo categórico de Kant al asunto de las redadas de ayer. Entonces, y lo formulo de esta manera: ¿podría, digamos, gobernarse un país en todos sus aspectos, no en las cuestiones del dólar y de la moneda extranjera, en todos sus aspectos, de esta manera? Digamos, con gendarme, policía, perro por la calle, la FIP, entrando a domicilios particulares para ver qué están haciendo. Porque hoy es el dólar, mañana puede ser un cartón de leche. Digamos, no hay ninguna razón para que, si vos le diste validez a ese proceder hoy contra el dólar, no se lo des mañana contra los cartones de leche. Y mandes a contingente de gendarmería con los perros a ver qué están haciendo los supermercadistas con los cartones de leche. Entonces, ¿qué pasaría si un país fuera gobernado de esta manera, aplicándole el imperativo categórico de Kant? ¿Qué ocurriría si todo se manejara de este, si a todas las cuestiones se le aplicara el principio de mandar a policía con los perros por la calle? ¿Sería, digamos, una manera razonable de imaginarse un país? ¿Sería agradable vivir de esta manera? Entonces, ¿cuál sería la conclusión de haberle aplicado la prueba ácida del imperativo categórico a ese procedimiento? No, no lo hagas. No lo hagas porque esto no puede elevarse a ley universal. Vos no podés gobernar ni un país, ni la tierra, nada, bajo este procedimiento. O sea que, además, yendo ya particularmente a la cuestión de la moneda extranjera, la moneda extranjera, es decir, el papel moneda de otro país, es la materialización de la fe pública que da ese país sobre el ahorro y un mecanismo para intercambiar bienes en ese país. Es decir, es la cosa más legal del mundo. Es la cosa más legal del mundo, la expresión soberana de un país para que la gente tenga una herramienta para ahorrar y para intercambiar bienes. Lo que es la cosa más legal del mundo en un país no puede ser ilegal en otro país. De vuelta, es lo mismo que fueran ilegales las remeras fabricadas en Brasil. Entonces que vos tuvieras una remera brasilera y te manden un contingente de la gendarmería con los perros a olerte la remera, y si el perro detecta que tiene olor brasileño, te la confiscan. O sea, no puede manejarse un país de esta manera. Y el imperativo categórico de Kant te resuelve todo. Porque vos te apoyás la mano sobre la pera. 5 minutos. Y pensás, a ver, se me está ocurriendo aplicarle al asunto este del dólar este procedimiento. Voy a mandar a chiquicientos mil policías y chiquicientos mil inspectores con los perros por la calle. Contraste contra el imperativo categórico. ¿Podría gobernar el mundo de este modo? ¿Podría aplicarle a todas las relaciones humanas este criterio? Y no, entonces no lo hay. Pensá otra cosa. Es decir, este muchacho me refiero a Kant, y las voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en 19 palabras resolvió, o podría haber resuelto, si la humanidad fuera tan inteligente como él, una gran parte de los desaguisados que cometemos. Si antes de hacerlo, dijéramos, a ver, vamos a acordarnos de Kant. Lo que voy a hacer, ¿podría convertirse en ley universal? Y no. Entonces no lo hagas. Es fácil. Por supuesto, tiene que ser un buen tipo, si es un crápula. No, claro. Si es un crápula, es decir, si vos lo tamizás por el pensamiento, un crápula... Pero apelar a los sabios, ¿no? Porque de eso se trata. Ahora, al crápula tampoco le gustaría que le aplicaran a él lo que él hace. Entonces, si el tipo tuviera la dimensión, la altura suficiente como para ponerse en ese lugar, digamos, nadie llevaría adelante conductas impropias.